Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en una nueva jornada de labores, estamos acá en una nueva edición del informativo Zona Cultura y estamos como cada día con ustedes y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar en esta mañana sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la naturaleza, con nuestro país, con nuestra capital y con el trabajo que desarrolla la Dirección Provincial de Ambiente de acá de la provincia de Pichincha. Vamos a dialogar, le queremos dar la bienvenida a Verónica Badelles, directora provincial de Ambiente de Pichincha, precisamente, para conversar con ella a propósito de este tema interesante, muy importante en estos tiempos en los que no tenemos tantas notas positivas, pero acá la dirección provincial nos ha traído este tema. Es el cóndor rescatado que se suscitó el pasado 27 de abril en la parroquia del Quinche. El cóndor que se denomina como Iguíñaro, que fue liberado en la Reserva Chacana en la zona del Antizana. Queremos darle la palabra entonces a Verónica, agradecerle mucho por la compañía. A través de nuestras dos frecuencias, además, la 100.9 en Cultura FM, 940 en AM y nuestra página web www.radiocce.com. Verónica, buenos días, bienvenida. Coméntenos cómo se dio este suceso y esta noticia positiva para nuestro país, nuestra ciudad, la capital. Bienvenida. Muchas gracias, Alex. Buenos días. Siempre agradeciendo por la oportunidad que se nos da para poder presentar estos eventos positivos, justamente como usted menciona, dentro de lo que implica nuestra biodiversidad y nuestro ambiente, ¿no? El compromiso que debemos tener como ciudadanía. Así que estos espacios en donde nos permiten dar esta información a los escuchas, es precisamente por la comunidad, el espacio, el lugar en donde se lo ubicó. Por eso se le denominó con este nombre, ¿no? Entonces, él fue rescatado el 27 de abril en la noche dentro de la parroquia del Quinche, como usted mismo lo mencionó, por moradores de este sector, ¿no? De la parroquia. Y fue liberado el 30 de mayo, el pasado 30 de mayo, en horas de la tarde, en coordinación con algunas de las instituciones que trabajamos y velamos justamente por este proceso de reinserción de la vida silvestre dentro de los espacios y de sus hábitats correspondientes. Básicamente, las instituciones que formamos parte fueron la Secretaría del Ambiente, el FONAG, la Fundación Zoológico del Ecuador, el Ministerio de Ambiente y Agua, parte de nuestro personal también del Parque Nacional Cayambecoca. Claro, usted decía que está lista la denuncia correspondiente para sancionar este delito que se dio en su momento con la fauna silvestre de lo que es esta zona de nuestro país. ¿Cómo está ese tema? Ya, inmediatamente de que tuvimos conocimiento de este tema y que nos cercioramos de que ya el cóndor estaba en las manos adecuadas para su estabilización y para las revisiones médicas correspondientes, la gestión de la Dirección Provincial no queda solamente en verificar el estado como tal del animalito, sino también el perseguir esto porque es un delito contra la fauna silvestre que está incluso determinado dentro del Código Integral Penal en el artículo 247. Entonces, la Dirección Provincial procedió justamente a elaborar ya la denuncia. Quisimos entregarla inmediatamente, pero por el tema de la emergencia del COVID no ha sido receptada en la institución, en la Fiscalía, para el seguimiento correspondiente y que evidentemente se dé la sanción respectiva a quienes intentaron, o más bien dicho, agredieron a Iguíñaro en este proceso de intento de caza, que es lo que entendemos. Sin embargo, como le digo, están listas y estamos esperando que se levante, que podamos hacer el ingreso e inmediatamente realizar las gestiones pertinentes. Perfecto. Podemos hablar de lo que usted nos dice, el sector donde fue rescatado este cóndor Iguíñaro y que por eso lleva su nombre, como ustedes lo han determinado. Así es. A ver, Iguíñaro, como le decía, primero la comunidad está dentro de la parroquia El Quinche, ¿sí? No. Y dentro de esta parroquia existe una comunidad, una zona, un sector que se llama Iguíñaro. Y evidentemente esto es básicamente lo que le da el nombre. También es importante que sepan que Iguíñaro, adicional al sector, a la comunidad, es una de las quebradas más importantes del área de protección hídrica del Cerro Las Puntas, que justamente busca motivar los modos de vida de la gente que sean compatibles con la persistencia y los ecosistemas que están dentro de las áreas de Pifo, Yaruquí, Checa y el Quinche dentro del Distrito Metropolitano. Se liberó a Iguíñaro en la Reserva Chacana, en la Hacienda Antizanilla, precisamente porque dentro de este peñón, también dentro de la Reserva Chacana, existe uno de los dormideros más importantes del país. Entonces, esta fue justamente el análisis que toda la parte técnica y de conservación hizo y analizó para poder liberar en este sector a Iguíñaro, ya que existen varios cóndores que también están dentro de este espacio y eso permite que esté dentro de su propio hábitat, ¿no? Perfecto. De los datos que ustedes nos entregaban, bueno, el cóndor tiene 45 años. ¿Cómo es la expectativa de vida de él? ¿Cómo ustedes lo pueden observar y qué resultado ustedes tienen de lo que se encuentra actualmente? Bueno, la evaluación médica y la valoración de los cuidados médicos se determinó que el animal esté en óptimas condiciones. Como usted mismo dice, es un cóndor de edad adulta de aproximadamente 45 años. Se logra verificar e identificar la edad del cóndor en función de los pliegues que tiene en la cresta. Este análisis lo hacen evidentemente los técnicos, los que valoran y analizan y estudian el cóndor, y gracias a Fundación Cóndor Andino se logró determinar también la edad como tal y las condiciones del cóndor para que pueda ser reinsertado. Entonces, evidentemente, a pesar de que el perdigón esté en uno de los bordes izquierdos del ave, esto no ha perjudicado su movilidad y su normal desenvolvimiento. Adicional a esto, también se logró identificar que era un cóndor que estuvo siempre en su hábitat, no estuvo en un cautiverio anterior, sino que simplemente fue herido, y esto permitió que sea rescatado y valorado por las autoridades y los médicos competentes y veterinarios dentro de las fundaciones que nos colaboran. Perfecto. Queremos recordarles en este momento a nuestros amigos que nos siguen a través de la plataforma de Zoom, del Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CC, de la 100.9 de Cultura FM y 940M, que estamos en compañía de Verónica Abad, ella es directora provincial de Ambiente de Pichincha, hablando de Iguíñaro, el cóndor rescatado el pasado 27 de abril en la parroquia de El Quinche. Verónica, queremos consultarle además a usted este tema de quienes estuvieron para realizar la liberación. Hablamos en primera instancia de la gente precisamente de la parroquia del Quinche, pero hay varias instituciones que se juntan para este trabajo de ustedes como Secretaría de Ambiente y como Ministerio de Ambiente. Así es. Solamente un dato antes de mencionar a toda la parte valorativa, digamos, e institucional que nos colaboran. Es importante también que conozcan, este es un tema supremamente interesante, que el cóndor liberado contiene un chip. Este chip nos permite, le permite en este caso a Fundación Cóndor realizar un seguimiento de cuál va a ser el desenvolvimiento de esta ave liberada y su reinserción. Entonces, esto también nos permite censar de alguna manera los cóndores que permanecen en esta área de Quito, para que obviamente tengamos un estudio un poco más amplio y más detallado de cómo es el comportamiento y cómo está ubicándose este tipo de ave dentro de nuestras áreas protegidas. Las instituciones que nos apoyan y que siempre estamos haciendo el seguimiento y el control de este tipo de vida silvestre son la Fundación Zoológico. La Fundación Zoológico, está obviamente el Ministerio del Ambiente como ente regulador y rector, está también la Secretaría del Ambiente, agradecerles infinitamente a los moradores de la parroquia del Quinche, quienes se involucraron directamente en este rescate y han sido el puntal inicial por su compromiso con el ambiente para que esto haya sido posible. También está el FONAG. También están algunas fundaciones, en especial la Fundación Cóndor, que es quien monitorea y hace específicamente este seguimiento dentro de las especies. Perfecto. Verónica, el volcán Antizana, ustedes lo destacan como un hogar de importante número de cóndores. ¿Tienen ustedes los datos estadísticos, las cifras y, por supuesto, que se debe manejar de mejor manera? Que ustedes dicen tienen el respaldo de la gente también para este trabajo. Y ahora también entendemos, ¿no?, que se vuelve una problemática, por ejemplo, lo que usted decía, el plantear una denuncia por el tema de que se tiene todavía restricciones en las ciudades, no están atendiendo a la fiscalía por completo por este tema del coronavirus, por la problemática. pero se da este trabajo en conjunto, ¿no? Con la ciudadanía, con la gente y las instituciones municipales, gubernamentales. Ya, las estadísticas específicamente en este instante no las tengo. Le puedo solamente referir que el cóndor guiñaro liberado tiene el chip número 16, es decir, que tenemos ya un control con chip antes. ¿Ya? Esto no implica que los demás no hayan sido identificados, simplemente que estamos reinsertando un tema más tecnológico, de mayor seguimiento, ¿ya? Entonces, este seguimiento lo realiza específicamente Fundación Cóndor en comparación en coordinación con el Ministerio del Ambiente y evidentemente con el seguimiento y las directrices que como autoridad competente las entregamos. Dentro de sí, es verdad lo que usted menciona, los puntos críticos, es que más allá de que exista la voluntad de realizar en este caso, por ejemplo, la denuncia, es también los problemas que se dan mientras la comunidad, mientras la ciudadanía no se comprometa y entienda la importancia de la conservación de la vida silvestre. No solamente se debe iniciar un proceso, sino dar el seguimiento para que todos estos actos ilícitos sean sancionados conforme a la normativa, la ley, y exista también un antecedente para que la gente vaya verificando cómo es el desarrollo como tal del trabajo, cuál es la importancia y cuáles son evidentemente los protocolos de liberación que debemos seguir antes de reinsertar un animalito, como en este caso y guiñaro, dentro de su ambiente natural. Hay que seguir varios procesos y eso es lo importante, que la comunidad también lo conozca. Es muy interesante la temática que estamos tratando y decíamos, ¿no? Y le compartimos esta idea a nuestra invitada, Verónica Abad. Es una de las noticias que tenemos como positivas dentro de que hoy recibimos muchas noticias malas, pero desde la parte ambiental tenemos esto de que es trascendental la protección animal, la protección que ustedes lo realizan y este trabajo que continúa a pesar de estar con ciertas restricciones de la pandemia. Así es, y como yo siempre, gracias a Alex, realmente hemos tenido este espacio ya, creo que por segunda ocasión con usted. Para nosotros es súper importante que la comunidad, que la ciudadanía, que quienes están involucrados con el tema del ambiente también hagan un compromiso, se apersonen de cuál es el tema. Decíamos con la secretaria de Patrimonio del Ministerio de Ambiente y Agua que todos somos biodiversidad, que todos somos parte de este proceso, no solamente en el sentido de estas especies en protección, sino también de todos los que formamos y nos tenemos que comprometer con el desarrollo, con esta conservación que a la final es nuestra casa. Y para que sea nuestra casa también tenemos que cuidar lo que en ella habita. Y esa es la parte que yo siempre recalco y la importancia que es el realizar trabajos en conjunto y coordinados con el resto de instituciones. Mientras más esfuerzos existan para realizar estos trabajos, mucho mayor es el resultado y los alcances también son mayores. Llegamos a más poblaciones, llegamos a comunicarnos de una manera más articulada y a cumplir el objetivo que a la final es el mismo para toda la comunidad, para todas estas instituciones que luchamos y que estamos pendientes siempre de la conservación de nuestra fauna y nuestra vida silvestre. Perfecto. Y dentro de este trabajo que decíamos, ¿no? Hemos destacado todos los temas, toda la temática que implicó el rescatar a guíñaro. Y aquí está atención médica, rehabilitación y el trabajo coordinado que decíamos entre varias instituciones. Esto es un proceso extenso, no es únicamente de que se recuperó al cóndor y queda ahí. Exacto, este justamente es el proceso, es un trabajo arduo de varios días, incluso a veces de meses y hasta de años. Primero, no se le puede liberar al animal en cuanto se le rescata, siempre se implica hacer primero una evaluación médica de cuánto ha sido la afectación que ha tenido en función, en este caso particular, de la herida con el perdigón. Posterior a eso, se hace el seguimiento, tanto en la parte legal, digamos, para el tema de la sanción que se debe seguir por perseguir este delito, como por el estado y la situación en la que se quedaría el ave liberada. Entonces, este es un seguimiento, como le digo, que se coordina, que se valora, que se verifica. Por eso hoy en día tenemos la posibilidad de apoyarnos también en la tecnología con este microchip que ha sido instalado en el ave para justamente hacer este seguimiento. Esto permite a la fundación, que es quien lleva este registro, este seguimiento, este control y que se dedica específicamente al estudio de esta ave, el poder verificar cómo se insertó, si fue positivo, si es que en realidad si es que existen más aves, si está dentro de su propio hábitat, si es que hay a lo mejor un incremento dentro de la especie como tal. Entonces, esto nos permite a nosotros también el conocer a profundidad el estudiar a cada una de las especies, y más aún cuando son especies que están en protección, que son especies protegidas dentro de nuestro país. Perfecto. Verónica, queremos ya en la parte final de esta entrevista comentarle a nuestros oyentes de parte de suya como directora provincial precisamente, ¿cómo podemos hacer los ciudadanos para realizar una denuncia, para si observamos este tipo de comportamientos de personas contra los animales, por supuesto, otorgar, entregar esta denuncia, no sé si por vías electrónicas, por vía telefónica o como usted nos entregue los detalles? ¿Qué puede hacer el público que observe estos actos? Claro, los canales de contacto, los medios de denuncia son sencillos, son a través, por ejemplo, de las líneas de atención ciudadana, como por ejemplo puede ser el 911. Ellos canalizan, digamos, estas denuncias a través de las instituciones correspondientes. Puede hacerse el contacto con Fundación Zoológico también, puede también realizarse el contacto con el Ministerio del Ambiente. Es a través de los canales mediáticos, puede ser a través de Twitter, Instagram, Facebook o la propia página web o los teléfonos respectivos que están en nuestra página, y a través también de la Secretaría de Ambiente, que es un ente que también colabora directamente con estos procesos de liberación. Perfecto. Verónica Abad, directora provincial de Ambiente de Pichincha, nos ha contado esta mañana un tema muy importante, un tema positivo para todos ustedes, amigos y amigas, sobre Guíñaro, el cóndor rescatado en la parroquia de El Quinche. Verónica, queremos agradecerle mucho la compañía acá a través del Zoom de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestras dos frecuencias en FM y en AM. Nada más para su despedida. Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias a todos. Siempre el Ministerio del Ambiente dispuesto a seguir y hacer el control para el cual está destinado estas actividades como tal del Ministerio hoy del Ambiente y el Agua, y agradecerle siempre por el espacio. Es importante que mantengamos una comunicación directa siempre entre ustedes y la ciudadanía. Muy amable. Gracias por todo. Verónica, que tenga un buen día. Le agradecemos mucho por la entrevista. Gracias, igualmente. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.